La Asociación de Estudio de la Política de Sun-gun en Inglaterra reveló el humillante acuerdo de administración Estados Unidos-Sur Corea en un trabajo publicado hace poco en su página web de Internet. Dijo que ese acuerdo concluido el 9 de julio de 1966 es el documento vendepatria inaudito que descubre sin tapujos ante el mundo que el sur de Corea es consecuentemente la colonia de Estados Unidos. Y también es un convenio esclavista medieval que legaliza la ilimitada arbitrariedad, despotismo, asesinato y pillaje de los asesinos yanquis.